Sole voi bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Solevú, papalisquita, y Solevú, maestro Marzán. Solevú, maestra Regina 11, muchas gracias. ¿Y usted le va a enviar un saludo muy especial a quién? Bueno, yo quiero mandarle un saludo muy especial a todos los reginistas de Venezuela. Ellos han sobrevivido bien gracias a ser saurólogos. Y sobre todo a la familia Gil Pérez. Gil Pérez. Sí. Yo casi siempre los confundo con Perejil. Más o menos. Como el perejil es tan bueno para los riñones, sí. Ellos también, ¿no? Ah, bueno, madre. Uno de ellos me regaló $1,000 para la saúl. Ah, qué bien. Sí. Y la señora Lucy de Estados Unidos también me regaló $1,000 para la saúl, cosa que les agradezco muchísimo y que se les tiene que multiplicar, por supuesto. Venezuela va a ser otro país que va a entrar en una crisis. ¿Más? Va a entrar. Hasta ahora va a entrar. Hasta ahora va a empezar. En una crisis bien terrible, ¿no? Pero en medio de todo, tampoco están tan mal. Es tan terrible, pero no tan mal. Ay, madre de noche. Así como las fotos que me mandaron de Houston, ¿se fija? Un mico con una cámara arriba dice, bueno, voy a escribir, ahora voy a mandar diciendo que está lloviendo. Solamente se veía la cámara y la nariz de él, ¿no? Sí, y otros que no, estamos bajo el agua, pero Houston está pero bien. Pero Houston está bien, ¿no? Madre, yo siempre he preguntado por qué esos huracanes, esos tornados que llega a Estados Unidos, y de pronto usted me ha dicho que son las cosas que pasan. ¿Por qué se originan tanto en el África? Pasan todo ese Atlántico y llegan a Estados Unidos. Y a México. Sí, y a México. Y a Cuba. Y hace algunos años, no muchos, pues ellos, el poder norteamericano estuvo en el África. Y el África ha sido la punta para que muchos países que han sido los gobiernos más grandes del mundo, los imperios, han caído. Han caído todos esos imperios españoles, que es el imperio alemán, el imperio francés, el imperio español. Todos esos imperios han caído, pero el origen casi es África. Lo que pasa es que África es el origen del hombre. Es que la gente, yo no entiendo por qué odian tanto a los negros. Es que el África, precisamente de ahí llegamos todos, absolutamente todos. Fue haciendo el cambio por la tierra en donde se iban engendrando, ¿no? Pero la verdad es que todos nosotros venimos del África. Todos, hombres, mujeres, perros, gatos y niños. Allí se inició la humanidad. Y todavía hay gente que se está iniciando allá. Por eso tienen sus formas de vivir muy primitivas, porque ahí es donde se origina la vida. Se va haciendo evolución y evolución y van llegando a otros contornos de la tierra. Por eso entonces, maestra, la Tierra va a otra dimensión porque vienen otros de abajo pidiendo pista, sí, claro, para empezar ese proceso, claro, evolutivo. Y la misma Tierra, que es la Virgen, que yo la llamo la Virgen porque es la verdadera Virgen, es la Madre Naturaleza a la que debemos cuidar siempre, ¿no? Entonces, allá, por ejemplo, es muy dura la vida en el Congo. Ojalá que lean el libro de Papá Lisquita, Dos Ruedas a la Aventura en África, en donde él le tocó pasar un año completico en motocicleta, Dos Ruedas a la Aventura. Y el hombre recorrió en su moto por un año y le tocó ver cosas y dormir con los grandes animalitos, unos tigrecitos, leoncitos, serpientecitas de 400 metros. ¡Uy! Una cosa terrible. Entonces, es bueno que lean ese libro. En una ocasión, él estaba en un cambuche con su primera esposa, ¿no? Entonces estaba en un cambuche que hizo y de pronto ella estaba haciendo la comida. Cuando vieron que venía un hombre ahí y venía un hombre, entonces dijo, ¿quién sabe? Y se quedó mirando cuando había un hombre gigante debajo del otro, encima del otro hombre. Y entonces de pronto el de abajo fue bajando y fue llegando. Y cuando de pronto miraron y era el camello que se veía como un hombre gigante, como allá hay gigantes de 2 metros. Entonces pensaban que era el camello que estaba allá mirando. Y en realidad un camello en el desierto a veces se ve como un ser humano. Madre, hablando otra vez de África y de por los lados de Australia, por Nueva Guinea, se piensa y de acuerdo a los científicos, allá se formó la primera roca, que es donde el sol le da a la tierra. Uh-huh. Entonces ahí ellos bajan, pasan al África y empieza ese proceso evolutivo y empieza del ser el humano. ¿Por qué, maestra, y uno lo mira? Los diamantes primero fueron carbón, prácticamente. Bueno, piedra. Es que todo lo que tiene tiene un proceso, es la misma evolución. Entonces, el carbón también se convierte en otras cosas y la madera se convierte en carbón y así sucesivamente. Y en esculturas, ¿no? De sí, todo. Uh-huh. Entonces, lo que usted está haciendo, madre, es no formando una nueva religión, llamémosle así, sino está formando es... Sí, porque mucha gente piensa que, inclusive, que hace algún tiempo, como unos 6 meses, una señora me dijo, a mí me gustó que mi marido se metiera a la religión de Regina. Y entonces le dije, ¿por qué? Dijo, desde ahí dejó de pelear. Pero lo que él seguro no le explicó, que era por la energía, ¿no? Que era... No, lo que pasa es que, en ciertas cosas tienen razón, porque cuando usted se casa, usted se está religando. Y religión significa religar. Usted está religándose con alguien. Entonces, usted, por ejemplo, tiene un hijo, usted se religó con ese hijo. Es una religión en donde el papá y la mamá son el templo. La mamá es el templo, el hombre es ese sol que lo está iluminando, ¿no? Por eso la importancia de saber ser padre. El que no sabe ser padre también se va a incinerar. Entonces, en medio de todo, porque ojalá todo el mundo supiera qué quiere decir religión. Y como dicen algunos religiosos, es que va a venir Jesús. Lo que no saben es que el mismo Jesús está dentro de cada persona y que Cristo significa materia en cruz. Entonces no podemos seguir hablando tonterías de que este tiene la verdad y el otro tiene la verdad. Yo creo que cada uno tiene parte de la verdad y todos tenemos parte de mentira. Sí, porque no hay un científico que nos diga que nosotros tenemos un espíritu, que tenemos una energía, que si actuamos mal vamos a pagar las consecuencias. Entonces vienen los maestros, como es usted, vienen a través de la evolución, a través de cada 2000 años, para explicarnos. Porque pues a uno le enseñaban, inclusive había una cartilla que nos enseñaban que no tiráramos basura al piso, pero no nos explicaban el por qué. Usted sí nos dice que cuando botamos un papel al piso, ahí va nuestra energía. Y esa energía, es decir, nos hace daño y pensamos... Ahí eso es lo que se llama hacerse magia negra. Es para allá iba. Sí, porque si usted tira un papel al suelo y alguien lo pisa, automáticamente esa energía... Eso es como botar las toallas higiénicas dentro del inodoro, ¿cierto? Entonces ya después usted no va a poder porque resulta que se taquea el inodoro y así es la energía suya. Usted bota un papelito con su propia energía, en el momento en que la bota, otra persona empieza a pisotearla y usted se llena de energía negativa y por eso todas las cosas le empiezan a marchar mal. Entonces uno piensa que le están haciendo daño y mentiras, es uno mismo el que lo hace. Mismo. La magia negra se la está haciendo usted mismo. Y aquellas personas que dicen, madre, yo soy muy buena, yo no robo, yo no mato, yo no le hago daño, pero ¿por qué tengo una vida? ¿Por qué sufro tanto? Resulta que esa persona lo que pasa es que no ni ve, ni oye, ni entiende, ¿no? Entonces todo el mundo piensa que está actuando bien. Y no, todos tenemos errores. No es que seamos malos, es que cometemos el error. Así como cuando uno trata... Yo una vez en Panamá me entré a un salón donde iba a dictar el curso, ¿no? Y en vez de esperar a que prendieran la luz, traté de correr, ¡pum! Me doblé el pie y me caí. Y yo quedé horrible. Después llegó un señor todo espantoso a hacerme un masaje. Y fue peor la cosa, ¿no? Y yo no podía, y Dani me dice, yo voy a te arreglar. Y puso un libro en mi pie y di un golpe. Ahí sí que se tiró en la Bella Unión, ¿no? Y yo ya no soportaba el dolor tan espantoso y al otro día tenía curso. Entonces, no sé qué pasó. De pronto me quedé dormida profunda y Dani roncando. Y yo ya me quedé profunda y sentí como que me estaban sobando el pie, me lo estaban sobando. Y cuando me levanté bien. No podía sentar muy bien el pie, pero ya no estaba inflamada. Me tocó dictar el curso en Panamá como las garzas, ¿no? ¿Y con un solo pie? Sí, un solo pie, en la pata sola. Tan bonitas que se ven las garzas así. Madre, cuando a usted le pasa algo, de pronto se enferma, tiene algo. Yo siempre digo que usted se está rebobinando, porque usted se deja... Y si, déjeme tranquila, déjeme quieta. Uno se preocupa, uno le provoca llamar al médico, llamar uno sabe, a la Virgen, a quién sabe qué, porque en ese momento uno se desespera. Y para encontrar una Virgen hoy día. Ah, bueno, yo recuerdo, pues estuvo bastante malita en la casa, eso hace bastante,

y que la tengan en su casa. No la tengan como la de Miami, ¿no? Guardadita. No, yo la tengo hace como un año, pero la guardé porque la madre dijo que la guardáramos, ¿no? Es para usarla, para que no sucedan las cosas. Es para colocarla en los rincones de las casas. Es para colocarla en su cuerpo cuando se baña. Es cada vez que se baña. ¿Usted cada cuánto se baña? Todos los días en la mañana. Ay, no, yo no, yo me baño con borrador. A mí me da mucho golpe cuando usted dice, madre, es que mañana me toca baño. Uno sabe que se baña todos los días, pero usted lo dice jocosamente. No, lo que pasa es que cuando me toca bañarme el pelo, porque no me lo baño todos los días, entonces digo, me toca baño. Cuando yo lo escuché por primera vez, dije, pues la madre enseña a bañarse todos los días. ¿Cuánto se bañará la vieja? Y, sí, porque pues eso hace bastante, cuando dice, mañana me toca baño, y uno se queda pues pensando, ¿no? Ajá. Bueno, siga pensando. Siga pensando a ver también qué uso yo, ¿no? Ahorita vamos a sacar un champú, un jabón delicioso, ¿no? Ay, sí, señor. ¿Y el perfume qué tal? Ave María, madre, espere que salga y verá. Sí, yo saqué perfume de café para los hombres y de chocolate para las mujeres. Ah, eso es una delicia. Y huele sabroso, ¿no? Y lo van a empezar a uno a perseguir, a seguirlo. Sí. Fatearlo y sí. De pronto lo empiezan a lamer a uno por ahí, a ver, uh-huh. Porque ya huele a café, muy huele rico. A chocolate. Sí, muy, muy rico. La felicito, madre, porque... Pues se está demorando un poquito, pero como siempre dice usted, va a entregar lo mejor de lo mejor. Sí, estamos corrigiendo muchas cosas que estaban un poquito mal, entonces las estamos corrigiendo. Muchísimas gracias a todos los que nos están trayendo cosas para Ecuador. Aquí yo rebajé toda la mercancía. Lo que no quiero que regalen para Ecuador son blusas y pantalones de Emana, porque ese es para que usted en este momento, cuando ya usted tenga un problema, después del 3 de mayo, hay un enfermo, entonces usted póngase el pantalón o la blusa. Es unisexo la blusa. Además que es muy linda para hombres y mujeres. Todos están en manga larga con un solo propósito, de que la manga larga puede tocar a la persona enferma sin que se den cuenta. Usted simplemente va a magnetizarla, pero la manga siempre va a soportar la energía. También sirve para un caso de una emergencia, cualquier cosa, se la colocó. ¿Para qué? Ay, y especialmente que es para la circulación. Que y esa es para la circulación, sí. La sí, tela, señora. Es para arreglar la circulación y el tránsito. Sí, señora. Y recordemos, maestra, que luego usted hace el 3 de mayo, que desde ya se debe estar haciendo la carta, eso que uno quiere. Inclusive usted dice que la debemos de hacer cuando empieza la subienda, ¿no? Hacerla cuando la ceremonia bueno, de la PES. En cualquier época. Pero hacer la carta... para solicitarle a la Santa Cruz que nos conceda un favor. No, es que voy a decir que yo voy a hacer un rito especial, un curso especial el 24 de junio. Voy a hacer también lo de los letas. Pero estábamos hablando con la maestra Lerbe que no podemos exigir tres sellamientos porque no se ha arreglado el tercero. Entonces lo que tenemos que hacer es que tengan exolas. Mínimo 30 exolas y 2 sellamientos. Tienen que tener siquiera 2 sellamientos. Las personas que vienen del exterior, mejor que se manden a hacer el sellamiento de una vez, porque no voy a dejar entrar a nadie que no se haya hecho los 2 sellamientos. Ah, bueno, madre, entonces ya sabemos. Y 30 exolas. Ya, esto es un requisito para las personas que, uh-huh. Y que se pongan pilas porque pues todavía queda tiempo, pero que de una vez se envíen el formulario. Ah, los que van a ser, quieran ser letas. Ah, para los letas, sí, señora. Sí. Los que quieren ser letas, sí que manden el formulario rapidito. Hay unas que me están mandando que, escriben tan mal, pero son personas de mucha edad, ¿no? Entonces, pues, ¿qué le vamos a hacer, cierto? Sí, madre, una vez para la consagración pasada, pues se habló de que se necesitaba juventud. Algunas personas mayores pensaron que los iban a hacer a un lado. No hay fortuna más grande que conversar uno con una persona. Conmigo. Ah, claro, madre. Y con unos personas sumamente, con bastante edad, que llevan bueno, casi desde el principio con ustedes tienen. Es un bagaje de conocimientos impresionante que uno va adquiriendo durante toda la vida. Una persona de 80, ¿cuánto puede saber, no? Entonces yo ya estoy en mis 80, que todo el mundo me dice, no, 80, no, 79. Que a mí me gusta el número 80. Por ahí estábamos viendo unos cumpleaños y pues yo le colocaba a esa señora 90 años cuando vi la foto. Sí, terrible. Y resulta que está cumpliendo menos. Produce premios, ¿no? Después de la que yo vi en Estados Unidos, que por eso era que no me iban a dejar pasar por el otro lado, ¿no? La señora tenía 65 años, pero su cara era una pasa total. Las canitas por todos los lados y gachita. Y hablaba así como medio brincadito. Usted tiene 65 años. Entonces a mí me dijeron, tiene que pasar por allá. Le dije, no, es que yo tengo 79. Eso fue cuando Ahorita cuando vine, me dijo el señor, pase por aquí. Le dije, no, yo paso por allá porque tengo 80. No, las muecas que hizo, 80, hizo unas muecas. Le dije, 80. Inclusive me iba a pasar por una puerta que se abre ahí. Y entonces el señor dijo, no, por ahí no puede pasar porque por ahí no pasa nadie. Le dije, es que yo tengo 80. Y dijo, no, por eso, pero pase por este lado, que no hay que alzar las manos, no hay que quitarse los zapatos, ni la ropa. Bueno, madre, dos preguntas en una. A ver. ¿Por qué se presenta esa vejez prematura? Y segunda, ¿por qué los que llegan con mucha vejez aquí a la organización se empiezan a rejuvenecer? ¿Por qué? Porque la persona empieza a creer en ella y empieza a tener vanidad. Entonces, como el ejemplo soy yo, de que yo no me voy a vestir, como decía un señor, vístase como una señora. Y le dije, yo no me estoy vistiendo nunca como un hombre, ¿no? No, pero es que una señora se hace moña y se pone vestidos no sé qué. Y le dije, póngaselos usted, a mí me deja como quiera. Ve, entonces me parece que muy grosero, además, que usted tiene que ponerse como si fuera una señora. Es que yo no estoy dando mal ejemplo, todo lo contrario. La gente se está viendo rejuvenecida gracias a que yo salgo ahí, les bailo, les canto con una voz divina que todo el mundo se aterra de ver esa voz. Entonces dicen, no, pero qué voz tan linda, hay que mandarla a enmarcar, ¿no? Se me ven unos gallitos, pues que porque vamos a tener pollitos, ¿no? Ah, no, madre, lo que sucede es que, a ver, uno tiene que observar la mamá y la mamá pues hace muchas cosas buenas. Todo lo que hace uno lo ve bien, así como ella también. Por ejemplo, para mi mamá yo era un niño Dios. Ay. Pero es que de todas formas usted es un niño Dios y todos somos un niño Dios. Es ¿sí? que usted puede ser muy bonito o muy feo, pero usted es un Dios, usted es un hijo de Dios, entonces es Dios. Y le decían a mi mamá, ese niñito está feo, y se enfurecía, se enojaba. Entonces mire que sí tenía buena vista. Claro. Sí. Sí, madre, volviendo pues al tema del rejuvenecimiento, pues uno viene acá. Sí, lo que usted dice es muy cierto, uno la ve con tanto ánimo. Yo en el tiempo que tengo nunca la he visto desmadejada en el escenario. Jamás la hemos visto, inclusive cuando se cayó en Cali, que estaba mala de la cola. Del sacro. Entonces, pues hizo su ditexo. Y eso es una muestra de la fortaleza. Y también que es lo que usted nos enseña, usted no es ave nocturna. De pronto, de vez en cuando, sale a un cine o a una presentación. Pero si voy al cine a las 9 de la noche, me dormí. Sí. Pero sí, que voy inclusive la maestra Lerbe tiene por ahí pendiente una llevarla a una obra de teatro. No, de vez en cada siete años voy a una obra de teatro. Sí, y entonces pues usted no se trasnocha, no toma, no fuma. Y pues eso ayuda mucho, pienso yo. Por supuesto que los trasnochos dañan muchísimo a las personas. Y sobre todo les dan mucho malestar al mundo entero. Y su cara se va envejeciendo más rápidamente, ¿no? Entonces, pues para mis 80 yo sí me siento muy bien. Y sobre todo no es la belleza, sino la habilidad. Sí, la habilidad es. Sí, sí. Usted tiene una mente muy ágil. Sí. Decía Dani de que usted podía manejar 4 o 5 temas al tiempo. Es cierto. Y yo me quedaba ahí. ¿Cómo los maneja? Vuelve y los toca, los deja y hace todo ese proceso, que es lo que encantó a mucha gente. Uh-huh. Mucha gente decía que usted era una gran oradora, solo que no pertenecía al sistema. Ni pertenecía, ni pertenezco, ni perteneceré, ¿ok? Yo creo que yo estoy viviendo mi vida muy buena porque tengo algo maravilloso, tengo un tesoro gigantesco. Son mis alumnos, mis hijos. Para mí, a mí no me importa nada que una joya, que nada. La joya más grande que yo tengo son mis hijos. Son estos hijos que en cualquier lugar del mundo donde yo llego, ellos van a estar conmigo. Y mire cuando fui ¿a dónde fue? A Washington. En donde estaba Oferca con su esposa y su hijo. La forma, ella suspendió su trabajo, le pidió permiso. Doris pidió permiso para que yo pudiera estar con ella. Yo llego a España y ahí mismo inmediatamente tengo 5 o 6 personas. Llego a Italia lo mismo. Es decir, a cualquier lugar del mundo donde yo me aparezca. Entonces yo tengo la joya más grande del mundo, que es este grupo de personas que son mis verdaderos hijos. Sí, madre, nombró a todos, le faltó Panamá, está Venezuela, está todo Colombia y todo el mundo. Sí, que está todo Colombia mirando para allá. Sí, que nombró. Estoy mirando el sí, porque para... está Panamá pendiente diciendo, bueno, ¿y nosotros qué? Entonces, para ellos también. No, todo. Panamá, Estados Unidos, los de Estados Unidos, allá le hice la reunión. Me pareció divina la reunión, todos tan bellos, todos tan alegres de verme y yo tan feliz de tenerlos ahí tan cerca a mí. Sí, porque cuando llegó tenía que ir a una cita médica y prefirió dejarla, pues puso la cita. Sí. Porque dijo, no, yo prefiero verlos sí. Porque quiero tener ese contacto. Ay, yo tenía unas ganas de ver la gente aquí. El doctor me dio la cita preciso para las 5 de la tarde. Y le dije, doctor, qué pena, mis ojos están rojos, que me los vean como sea. Pero yo no voy, yo quiero ver mis hijos porque me están haciendo una falta, pero del otro mundo. Y a usted, ¿yo? A nosotros también. Bueno, de todas formas, le agradezco mucho por acompañarme a este programa. A todos ustedes, gracias por permitirme estar dentro de su corazón y seguir mis huellas. Les deseamos un día muy feliz y que tengan todos salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!